jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá en este 358 y este bondi se acerca a otra columna. Otra columna, como dijimos y anunciamos, de Mariano Repossi. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Dani. Buenas Nacho. Noches. Gra. ¿Cómo están? Bien, aquí. ¿Y vos? Muy bien. Siempre se entiende algo, nunca se entiende todo. Así pensaba saludar, pero me encontraron hablando de una pollera. Ajá. Bueno. ¿Cómo? ¿De una pollera? No, la columna es sobre otra cosa. Otro día voy a hablar de mis polleras. De tu pollera. Bueno, ahora la intriga. Extravié una pollera, bueno, que es mía. Y no sé dónde está, y no sé si la presté. Bueno, ajá, no importa. Ajá. No importa. Qué intriga, ahora. Sí, ahora es tremendo. Sí, alguien de la colectiva, alguien de la asamblea. Voy a preguntar si alguien de la asamblea tiene mi pollera. Ajá. Mi pollera escocesa. Queda el pedido público hecho ya. Bueno, perfecto. Ajá. Lo que tenía pensado para hoy, estamos, ¿en qué hora estamos ahí? 8:57, sí. Bueno, es la misma hora que tenemos acá, entonces. Sí. Era algo, la semana pasada estuve en Radio Zumbí a propósito de la presentación de Dialéctica que se va a hacer mañana en La Ronda. Ajá. Y las compañeras y los compañeros me ayudaban a reflexionar acerca de la dificultad que presenta ciertos textos frente a la facilidad que presentan otros textos. Sí, pero a la hora de abordarnos, ¿no? De leerlos, como hay unas escrituras que parecen más difíciles que otras. Y casualmente ocurrió la fatal coincidencia de las muertes de Eduardo Galeano y Günter Grass. Ajá. Son dos escritores de muy que justamente se pueden comparar por incomparables, porque claro, tanto en sus vidas, en su estilo literario y en su perspectiva política tenían muchas diferencias. A propósito de esto, Horacio González, ante la muerte de Galeano, decía: Galeano representó el ala de los escritores rioplatenses, uruguayos, que expulsaba de su escritura toda fórmula de misterio y enigma, mientras que Hernández y Onetti eran los escritores de la metafísica rioplatense. Eso hace de Uruguay un país muy interesante, literario, porque acoge esas dos alas, el ala enigmática de la escritura y la de la transparencia militante. Entonces habría ahí, Horacio González, habría esas dos vetas de escritores uruguayos, ¿no? Unos enigmáticos y otros transparentes. Dentro de los transparentes ubicaba a Galeano y a Benedetti, por ejemplo. Claro, sí, sí. Eduardo Gruner, por su parte, señalaba cierta dificultad que presenta la literatura de Günter Grass. Mucha ambigüedad, mucha complejidad, sin perder la crítica al orden establecido. No es sencillo de leer Günter Grass. Y decía Eduardo Gruner: es cierto que esa no es una literatura para todos, que no es fácilmente accesible para los sectores populares o la clase obrera, etcétera. Pero ese no es un problema de la literatura, sino de la sociedad. Un buen escritor, dice Gruner, es el que lo sabe, y no el que siente que puede reemplazar con su escritura accesible la transformación radical que solamente la misma sociedad podrá llevar a cabo. Es decir, Gruner ponía ahí el acento en cierta autonomía de la literatura, que no tenía que estar preocupada por hacer accesible una manera de escribir, sino por hacer literatura. Porque la manera en que la literatura universal se hace accesible a todos es justamente permitiendo la educación de todos, ¿no? Generando las condiciones para que todos podamos acceder a esa literatura y no haciendo una literatura light, ¿no? O más fácil de leer. Me parecía que esto nos permitía abordar tanto lo que pasó en Radio Zumbí como esta coincidencia de la muerte de dos grandes escritores, nos permitía pensar un poco este problema que tiene que ver con la política, que es cómo escribir y cómo leer. Y para cerrar esta columna, me acordaba una pregunta convencional que se suele hacer a los escritores y también a otras personas, que es, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? ¿No? Esa pregunta convencional. Y me acuerdo que cuando Vargas Llosa le hizo esa pregunta a Borges, Borges se quedó un rato pensando, porque él decía... Vargas Llosa le dijo, ¿qué 5 libros usted se llevaría? Y Borges dijo, eso es muy poco y es demasiado. Dijo, porque decía Borges, yo me llevaría un libro que me exigiera leerlo y releerlo. Bueno, yo no sé si me llevaría un libro así, pero dejo la pregunta planteada de qué libro uno se llevaría a una isla desierta. ¿Un libro de fácil lectura? ¿Un libro que nos reconfortara o un libro que nos exigiera el trabajo de lectura, relectura, de crear un sentido, 2 sentidos, 3 sentidos, 1000 sentidos? Yo no estoy muy seguro, pero por ahí me parece que se puede empezar a formular esta problemática de la escritura y la lectura. Es una problemática que tiene tantos años como la escritura y la lectura, y que tiene su dimensión política, porque el texto que exige al lector es un texto que obliga al lector a hacer una gimnasia, a hacer un ejercicio, a poner sus facultades en acto, ¿no? Sus facultades en potencia, ponerlas en acto. Eso es lo que estuve pensando para esta noche, Graciela, Daniel y Nacho. Sí. ¿Tenemos un minuto más? ¿O sí, ya tenemos. Yo me los estaba tomando porque creí que a las 9 cortábamos. No, señor. Les cuento cómo es mi pollera, ¿no? No. Antes de ir a su pollera y a la cena, que seguramente lo va a esperar en breves minutos. Vamos a cenar ravioles. Muy bien. Bueno. Antes de eso me quedé pensando... cuando hablabas recién de es una cuestión de la educación que tiene que intervenir para que tengamos la posibilidad de tener mejor acceso o ejercicio, no sé si acceso o ejercicio de la lectura, porque sí. Acceso hoy es bastante sencillo el acceso, ¿no? Digamos que incluso ni siquiera pesan los libros, porque uno podría llevarlos en el teléfono, muchas veces los libros, ¿verdad? Sí. Ahora, el problema con el que me representé cuando vos lo venías planteando, Mariano, es se ha empezado a comunicar, no digo otros porque no es mi caso, ¿verdad? Y seguramente no el de mi generación, pero hay una generación que está comenzando a comunicarse nuevamente con ideogramas. Esto, ¿cómo podría golpear al tema justamente que vos planteabas, de la lectura más compleja? Sí, ahí hay una... Mira, ayer tuve una capacitación en el trabajo. Yo trabajo en Adultos 2000, que es un programa del gobierno de la ciudad, un secundario a distancia que tiene 15 años y que a partir de fines del año pasado el gobierno de la ciudad nacionalizó sin el aval del Consejo Federal Educativo. Bueno, todos unos detalles, ¿no? Un detalle de la puja política presidencial. Claro. Y en la capacitación acerca de cómo evaluar y qué sé yo... La docente que daba la capacitación señaló, yo estaba con 50 de mis compañeros docentes y administrativos y qué sé yo, del laburo, ¿no? Y señaló esta dificultad que traían, entre otras cosas, las nuevas tecnologías, pero que también tenía que ver con las generaciones, con nuevas condiciones sociales, etcétera, esta dificultad para la lectura lineal, progresiva, para la construcción de un sentido que tiene sus etapas, sus momentos, sus causas, sus consecuencias, su desarrollo, ¿no? A diferencia de eso, lo que se veía ahora era una subjetividad que tendía a pasar de una cosa a la otra rápidamente, ¿no? A dispersarse y a pasar de una cosa a la otra. Entonces, una compañera intervino para decir que eso también podía ser una capacidad de concentrarse en varias cosas a la vez. Y quedó ahí, ¿no? Y quedó ahí. Yo no creo que sea una capacidad de concentrarse en varias cosas a la vez. Yo creo que hay en las últimas décadas una tendencia que es universal, que no es solo de este país, una tendencia que es universal a esa como vos decís, a esa lectura por ideograma, ¿no? A esa lectura por constelación, más que una lectura lineal y progresiva, y no es que una sea mejor que la otra. El problema es cuando la lectura de ideograma sustituye a la lectura lineal. Claro. Porque se pierde la capacidad de sostener una historia. Es decir, se pierde la capacidad de historizar el presente que uno tiene. Uno cree que todo es presente cuando lee por ideogramas. Cree que todo es aquí y ahora, y las cosas no se sabe de dónde salieron, de dónde surgieron, y por supuesto no hay manera de proyectar así hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Y fíjense ustedes cómo pasamos de la lectura del ideograma a el proyecto político, ¿no? Sí. Claro está, claro. Bueno, compañero Mariano Reposi, sí, acá, digo compañero además porque Mariano forma parte de la colectiva, ¿verdad? Es un programa endogámico, como sí, es un programa con la participación de muchas y muchos compañeros que están en la radio, en el proyecto. Y muchos otros que no, como quien cualquiera que haya escuchado lo sabe. Exactamente, y otros que no, efectivamente. Bueno, agradecemos mucho, Sí, agradecemos acá los comensales de esta noche el llamado que ha permitido que la cena tenga el tiempo que tiene que tener, porque tiene que tener un tiempo. Bueno, eso lo podemos charlar en Aromas y Sabores otro día. Exactamente. Sí. Yo igual estoy preparando la mochila con todos los libros, Eso. Excelente. Tiene que ver con lo que internacionalmente se conoce como slow food. Epa. Así que vaya practicándolo, que ese tiempo para comer es indispensable. Bueno, les agradezco entonces y espero que terminen muy bien la noche los tres. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Mariano Reposi, quien se reconoce como filósofo y trabajador. Enseña la vida. casa de brujas. Casa de brujas, casa. Casa de brujas, casa. Casa de brujas, casa. Casa de brujas. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.